Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a la audiencia de Olavarría. Bueno, senador, hoy en el Senado recibieron la visita de la ministra de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, tenemos entendido, y que uno de los temas que pasó por la Cámara ha sido el tema de las rutas en la provincia de Buenos Aires. Un reclamo que uno escucha por parte de intendentes y legisladores de distintos distritos del interior de la provincia. ¿Quiere comentarnos acerca de lo abordado sobre este tópico? Sí, en el marco de las visitas que tenemos planteadas para el tratamiento del presupuesto, hoy fue el día de la ministra de Infraestructura, la reunión tuvo un panorama general del tema del Ministerio de Infraestructura, pero un capítulo especial, el de las rutas, y ella también lo manifestó como una preocupación de su gestión. La verdad que tenemos que hacer una brevísima historia, o sea, de la década de los 90, cuando gobernaba el mismo signo político, que se tomó la decisión de eliminar los trenes, nadie tuvo en cuenta las circunstancias que nos vamos a encontrar en las rutas bonaerenses, camiones, camionetas, máquinas, transporte público chico, ¿no? Todos los vehículos en trochas de rutas se echan en la década del 40 o 50 o 60, todas trochas de rutas, y no hay mantenimiento, o sea, no hay mantenimiento de estas rutas, y entonces el deterioro se hace ver, no hay mantenimiento de banquinas, bueno, una vialidad provincial que está en estado terminal. Entonces nosotros somos transmisores, yo recorro 5.000 kilómetros por mes y ando por todos lados y veo que lo que nos pasa a nosotros en la zona norte se repite en diferentes zonas de la provincia. Y bueno, este gobierno de Scioli, que tiene su publicidad con soluciones ya, en este tema no ha tenido la brújula de la solución. Entonces la ministra habla de crear un fondo, ¿no? De fondear con el tema de las multas, de fondear con las posibilidades de sacar de las patentes automotores, fondear con alguna idea extra de traspasar algún fondo, pero concretamente ha dicho que este año va a aumentar la partida de 40 a 78 millones de pesos para el mantenimiento de la ruta, cuando el estimativo que uno tiene por los 10.000 kilómetros que tiene la provincia de Buenos Aires a 45.000 pesos mantenimiento por kilómetro, habla de 450.000 pesos de necesidades para atender las rutas. Estamos muy lejos de estas circunstancias y con un estado que vos lo podés percibir como yo también. ¿Cómo? Estamos deplorables en las rutas bonaerenses. Las rutas bonaerenses no tienen peaje, por decisión política. Yo no estoy avalando el peaje, pero tampoco tienen mantenimiento por parte de Vialidad Provincia. Uh-huh. Porque no puede Vialidad, porque no tiene presupuesto. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos con esta realidad. Uh-huh. Nosotros creemos, valoramos el planteo de la ministra, ella tiene una gestión abierta en su tratamiento con nosotros, pero vemos que el gobierno de Scioli no está dando las respuestas, y mucho menos el gobierno nacional, que encima, como tiene fondos, lo que hace, Alicia, es determinar qué rutas pavimenta. Vos te vas a encontrar una ruta que se decidió pavimentar, o un acceso a una localidad, que cuando vos te pones en vialidad no fue una decisión tomada en el seno de Vialidad Provincia, sino que vino con decisión de Vialidad Nación. Uh-huh. Según el conocimiento que usted tiene de las rutas de la provincia de Buenos Aires, habrá algunas en peor estado que otro, y en ese sentido quiero saber si usted tiene alguna idea de por dónde se debe empezar. Yo creo que primero hay que empezar por el mantenimiento, con un programa de mantenimiento que tiene que hablar de 4 años, con una inversión que tiene que andar en el orden de los 200 millones de pesos. Hacer un planteo, primero las mayores emergencias, yo voy a hablar de la ruta 41 y de la 50 y de la 31 que están repavimentando ahora, que es la que se mataron la familia Pomar. Uh-huh. Son dos rutas emblemáticas de nuestra zona, la 51 la han arreglado, pero la 41 y la 31 necesitan un mantenimiento ya, inmediato, porque la situación es crítica. Y hacer un mapeo de estas características con una inversión sostenida en el tiempo, y después que agilizar los que vienen con financiamiento internacional. Y también yo no me niego en algún lugar de la provincia a analizar la situación de alguna concesión de peaje, porque la verdad es que analizado con criterio y en una mesa de discusión, también no estamos cerrados a la idea, ¿no? Uh-huh. Bien, senador, respecto del estado de las rutas, quiero preguntarle a usted cuál es la visión y cómo se soluciona uno de los agravantes, que es justamente la circulación de camiones, pero además con exceso de carga, ¿no? No lo ha dicho, es una otra realidad que tenemos, no hay control de carga en las rutas bonaerenses. Entonces, vos, lo que va a puerto va con carga controlada por lo que es entre campo y planta, o no, ciudad y ciudad, no hay controles. Entonces, eso es otra falencia. Bueno, ahí se habló de un programa de balance, de restablecer lo que en algún momento supo tener la dirección o el ministerio, pero la verdad es que había ausencia de control de carga. Y eso es otra realidad. Camiones excedidos en las mismas, que también acompaña el deterioro de la ruta, ¿no? Hay algunos municipios que lo hacen, el de Olavarría hace control de cargas. Está bien, pero digo, el de Olavarría lo hace, está el intendente, pero digo, acá tiene que haber un programa que tiene que pasar por la provincia, tiene que haber una línea clara, ¿no? Porque si no, el municipio que no puede no lo hace, ¿no? Porque por ahí hay diferentes realidades. Esto tiene que nacer de un acompañamiento de la policía, de la de vial, que tiene que también tener un rol protagónico, y de la provincia, ¿no? Uh-huh. Bien, senador, entonces, de acuerdo con su visión, poca expectativa para este año según el monto que se ha establecido en el presupuesto para el tema vial. Si lo mirás, ellos hablan de un 100% de incremento en la partida de vialidad para mantenimiento de ruta, ¿estamos? Pero cuando uno analiza la realidad de lo que necesitaría el programa para un mantenimiento sostenido, estamos muy lejos de la cifra. Esperemos que el gobernador escuche el reclamo que podemos hacer nosotros y que podamos abrir un diálogo, una instancia de diálogo para, antes de la finalización del primer semestre del año que viene, recursos adicionales para que Vialidad pueda dar respuesta a las rutas bonaerenses. Senador Andrés Santedomenico, agradecemos su gentileza para Radio Olavarría. Muchas gracias a usted y un saludo a toda la comunidad. Buenas noches. El senador Andrés